Amores de Radio, en Radio Montehermoso. Un espacio que te acerca a tus series favoritas. Noticias, entrevistas, perfiles, adelantos, secretos, pensamientos, tertulias. Todo en Amores de Radio. Amores de Radio, contigo en el 107.6. Amores de Radio, con Ángel Villares y Pilar Pérez. De la persona que nos visita a continuación, con quien charlamos, protagonista de Cuando me enamoro, la última producción del señor Carlos Moreno, todo un éxito en México y en los países donde se está pasando, que nosotros podemos ver en Antena Nova a partir de las 4 y cuarto cada tarde, con Juan Soler y con Silvia Navarro en sus principales papeles. ¿Qué decir de Silvia? Es una, yo la calificaba alguna vez, que es una campanilla, ¿no? Felicidad, alegría. Una gran actriz, una mejor persona. Simpática. Y un encanto de mujer con quien compartimos esta entrevista, estas palabras y un tiempo de su trabajo en los foros de Televisa, donde se rodaba Cuando me enamoro. También estuvimos con ella en locaciones. Con ella y con parte del elenco de Cuando me enamoro. En definitiva, hoy la tenemos en Amores de Radio. Esto fue lo que nos contó, nos habló de Cuando me enamoro, por supuesto, de cómo le ha ido, de cómo le va en esa producción fantástica, de sus compañeros, de sus proyectos y de lo que le gusta, de lo mucho que le gusta España. Bueno, pues un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, porque sabemos que estás trabajando allí, por hacer este aparte para atendernos. ¿En qué momento de tu vida llega el personaje de Renata? Renata. Fíjate que yo estaba haciendo una obra de teatro de Arthur Miller, que se llama Todos eran mis hijos, y estaba en una gira por la República Mexicana, entonces era un poco complicado aceptar un proyecto. Pero cuando leí la historia, que te empiezas a picar, que así le decimos acá, clavada, leyendo, sin poder quitarte el libreto de la mano, dije, tengo que estar aquí, porque además es una historia divertida, es una historia que tiene pasión, que tiene encanto, pero también es una historia muy verdadera y como muy, con mucho sentimiento. Contenta con la producción del señor Moreno y con la apuesta del productor para el protagónico de esta telenovela, ¿verdad que sí? Me enamoró, él literalmente me enamoró, o sea, él hizo todo lo posible para que yo estuviera aquí. Me fue a ver a la obra, me invitó a comer con las escritoras. Me enamoró y la verdad es que estoy muy agradecida, es mi segundo proyecto aquí en Televisa y ha sido muy divertido, yo me la paso muy bien, es una gran historia. Un elenco fantástico, parece que formas una familia. ¡Ay, sí! La verdad es que creo que de las mejores partes del día es cuando llego, porque todos son amigos, son muy generosos, son muy divertidos, tienen un excelente sentido del humor, todos tienen una gran plática. Y pues yo disfruto mucho tener escenas, por ejemplo, con René Casados, porque independientemente del gran ser humano que es un excelente platicador y una persona muy culta a la cual le aprendes. Con Roncito, pues porque el simple hecho de verlo ya te pones buenas. Y con todos, la verdad es que todos tienen algo muy especial y yo me siento muy contenta con ella. Me tocó una mamá malísima. Ay, esa es la única que no. Ay, sí. Rocío Van Gels, ¿qué onda? Qué buena es. O sea, qué buena es dentro de lo mala que es. Me sorprende mucho su trabajo, la respeto mucho y disfruto mucho hacer escenas con ella. Además, me da mucha ternura porque antes de empezar escenas vemos muchas cosas muy complicadas en un principio de la historia con él. Nos dejamos de ver. Y ahora que la vuelvo a ver, se me acerca y siempre me abraza y me dice, sabes que no es personal, ¿verdad? Sabes que yo no te quiero decir estas cosas. Bueno, es parte de... ¿Cómo es Renata Álvarez? ¿Tiene rango? Renata tiene Monterrubio. Sí. Sí tiene... Me gustaría ser más como Renata, en realidad. Porque es una chava que puede superar las decepciones y los dolores en la vida muy rápido. O sea, es una chava que ante todo es optimista, trata de ver el lado bueno de las cosas. Justo en este momento de la historia donde ustedes que me están viendo, tiene ciertos cambios y se trata de endurecer, pues porque la vida se lo exige, pero es noble, es una chava muy noble. Creo que eso me gustaría tener de ella. Y ahora que nadie nos oye, ¿cómo es trabajar con Carlos Morena? Ay, lo máximo, me cuida mucho. Me cuida mucho. Carlos es un productor bien padre. Mira, siempre que uno empieza un proyecto, la cosa, eso digo, todo nos ha pasado, en embonar, acomodarnos, siempre es ni tan complicado. Es la parte como más especial del asunto. Pero ahora me siento yo muy consentida, muy cuidada, muy apapachada. Me encanta la ropa que le pone el personaje, me encanta la oportunidad que me dan de también expresarme como actriz dentro de mi personaje y hacerlo propio y proponer también. Me gusta la libertad que me dan las escritoras para también tener un lenguaje mucho más coloquial y poder hacerlo más fluido. Me parece que eso es parte de mi personalidad, de mi propuesta actoral y ahora de el estilo de Renata. O sea, como que me han dado mucha libertad para sentirme muy cómoda en el personaje y en la telenovela. Y el cariño del público, ¿qué significa para ti? Ah, lo máximo. Oye, es increíble. Lo que pasa es que ahora con Twitter y con todas estas cosas, pues ya te das cuenta de cómo está la gente viendo las cosas. Y es como una muy cercana, ¿no? Es al día a día que estás viendo la respuesta de la gente, de cómo les gusta Renata, de cómo sufren con Renata, de cómo lloran con los personajes. Y finalmente, pues esa es la idea, en mi caso, de hacer telenovelas, de poder llegar al corazón de la gente y de que compartamos sentimientos, ¿no? Silvia Navarro tiene muchos fans y muchas fans. ¿Cómo se lleva el éxito? El día a día en la calle, cuando tú... ¿Eh? Me tienen enterrada, por eso la paso muy bien. Es cierto. No, pues es que es difícil. Es difícil cuando en realidad no sales. O sea, cuando podemos salir es cuando me lleva la producción a alguna locación. Estamos haciendo locaciones en Ensenada, en Baja California, una parte de la República que yo no conocía, además, y es maravilloso, pero cuando vas grabando, pues la gente como que se emociona mucho más, ¿no? Pero mi vida, pues sigue siendo mi vida cuando tengo vida, si no tengo un domingo libre, y comparto con mi gente lo mismo de siempre. Lo único es que ahora puedo disfrutar de ver la reacción al día a día con las personas cuando se me acercan. ¿Conoces España? Porque has viajado allí. Amo España. Y además España te conoce mucho a Silvia Navarro. Cuando seas mía, Catalina y Sebastián, sí. La heredera. La heredera. Sergio Basani. Sí, sí. Sí. Mañana es para siempre. Y ahora va a llegar cuando mejor. ¿Qué tendría que hacer el público de España? Que tiene muchas familias. España. España a mí me recibió muy bien, o sea, admiro mucho su propuesta cinematográfica, que me gusta mucho el cine español, me gusta mucho la técnica actoral que tienen algunos grandísimos actores como el señor Bardem, este señor Ricardo, que hizo El secreto de tus ojos. Es un hombre que se llama Ricardo, también trabaja mucho en España. Sí. Es argentino, pero trabaja allá. Sí. Y yo siento muchas técnicas parecidas. Bueno, de hecho, por eso decidí buscar... Ricardo Darín. Ricardo Darín, que trabaja mucho también ahí. Sí. Entonces yo dije, esto será técnica. Y encontré una escuela maravillosa que se llama Estudio Coraza, donde me dieron la oportunidad de entrar a diferentes cursos, a conocer grandes actores, que además ahora los veo acá desde México en el cine, Ana Gracia, Manuel Morón, todos ellos, y pues para mí es un privilegio. Y resulta que sí, es una escuela que tiene toda una técnica y todo un respaldo de estudio psicológico y profesional que me cobijó muy bien, tengo ganas de regresar porque me gustaría seguir aprendiendo más de ustedes y de ellos en específico. Y me gustó porque puedo caminar, me subo al metro, salgo a la calle, me encanta la marcha y allá la tienen a todo lo que dan. Y disfruto mucho la gente. Y lo más importante es que a mí la gente de España me gusta con... son las cosas muy directas. En México, pero ¿sabes? Por favor, sí, ¿te puedo pedir que sí? Entonces, ¿puedo subir las escaleras? ¿Sabes? Y allá es como más rápido la cosa, y directo lo que quieres, y directo te responden. Me encanta. De verdad, Silvia, se te ve muy feliz. Se ve que te están cuidando mucho, tratando muy bien, y que además la vida, tanto personal como profesionalmente, te sonríe. Ay, afortunadamente. Yo creo que estoy muy, muy afortunada. Y bueno, me permito darles las gracias de que estén aquí y que les interese tanto las telenovelas y específicamente cuando me enamoro. Y a la gente de España, pues, darles las gracias también por la oportunidad que me dan de llegar a su casa y de tener esta sonrisota, porque pues son parte de ella. Muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Gracias, gracias, gracias. Una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero.